saqué del cabaret pa' hacerte mi compañera. No quería mi corazón verte más de salonera. Yo te juré mucho amor y tú lo has correspondido. Hoy con tu amor soy feliz porque nunca tú has fingido. Miedo por ser tan linda y preciosa, que tu noble corazón te volviera vanidosa. Pero ya está comprobado, demostrarte sin demora, que aunque fuiste salonera, saliste buena señora. Preciosa, que tu noble corazón te volviera vanidosa, pero ya está comprobado, demostrarte sin demora, que aunque fuiste salonera, saliste buena señora.